Señores, nos metemos en el último tramo y lo vamos a entrevistar a Antonio Aracre, CEO de Syngenta y un hombre al que le gusta mucho comunicar el campo, no solo al campo, sino a la ciudad. Antonio, Marcos López Arriazu, Seba Salvaro, Ricardo Bindi te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien. Impecable, impecable. Te voy a hacer la primera pregunta porque quisiera que vos analizaras un datito que tengo, que me lo analizaras bien, bien desde tu capacidad empírica. Hice una encuestita en Agrocito que dice, ¿qué imagen del campo tiene la gente de la ciudad, de tu ciudad o entorno? ¿No? Preguntándole un poco a la gente del campo respecto a lo que tenía. Te cuento, entre muy buena y buena, 44%. Regular un 32% y entre mala y muy mala me dio 20 nada más. 20. O sea, te quiero decir, 44% sintió que no era mala la imagen del campo en la ciudad. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esa imagen tan importante que tenemos que tener para trabajar juntos? Bueno, en principio me estoy contento con lo que me contás. Me sorprende un poco porque lo que uno escucha, incluso hace muy poquito salió un estudio que, si no me equivoco, fue de Giacobbe, que hablaba de lo contrario. Creo que cuando vos le preguntás a la gente del campo, nos preguntamos entre nosotros mismos, tal vez haya un sesgo en que nos ven, nosotros decimos que nos ven como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Tal vez si fuéramos a hacer esa pregunta a la gente que vive en Buenos Aires, en el conurbano, en Córdoba incluso, pero en las ciudades, a lo mejor la encuesta sería un poco diferente. Esa es un poco la razón por la cual yo insisto mucho en que el conversatorio entre nosotros es bueno, pero tenemos que ampliarlo y incorporar a gente urbana en ese conversatorio y lograr un lenguaje que nos entiendan y una comunicación fluida que vaya más allá de nosotros mismos. Porque las personas que militan dentro del ambientalismo y que tienen influencia en los distintos aparatos regulatorios tienen un discurso muy diferente y muy agresivo y cuentan una historia muy distinta a la nuestra. Y si nosotros no empezamos a comunicar más allá de nuestro propio sector, y bueno, nuestro negocio va a estar en riesgo por distintas razones, por el uso tecnológico, por el permiso para operar. Fíjate lo que pasó en Tandil, no sé si lo contaron esta semana o no, pero realmente la visión de un juez, había pasado en Entre Ríos hace un par de años también, ¿no? Pero bueno, ahora tienen que dejar tantos metros de distancia, te quedaron afuera 100.000 hectáreas de un día para el otro en la aplicación, ¿no?, de fitosanitarios, y no hay fundamentos ni científicos ni técnicos, hay una presunción, hay un prejuicio. Por eso es tan importante la comunicación. Antonio, ¿cómo estás? Marcos López Arriazu. Sabes que un poco la idea de esta nota surge, más allá de que hemos hablado muchas veces de estos temas, de temas del hambre, de en general, bueno, obviamente del sector agropecuario, del mundo empresario, pero la idea de llamarte esta vez surge después que vimos el debate que mantuviste con Fabia Brofoni, que es una ambientalista, que es más que interesante, que lo hicieron a través de Instagram, y también desde Syngenta vimos que están convocando para debatir distintos temas a chicos de Jóvenes por el Clima. La pregunta concreta es, a través de estos debates, ¿qué es lo que vos vas notando de estas posiciones en nivel argumentativo? Es decir, de alguna forma, ¿qué es lo que vos podés ir marcando y que les sirvan de alguna forma, si querés, a todos aquellos que tienen que enfrentar estos discursos? Es muy buena la pregunta porque me lo autocuestioné muchas veces. El debate fue multitudinario para lo que es un vivo de Instagram, más de 1.000 personas conectadas, y lo que ya te habla de un interés, ¿no? La otra cosa que yo noté es que en esos, vamos a decir, ponle 1.000, había más de 1.000, pero ponle 1.000 para hacer números redondos, hay 500 que ya van con un deseo de sangre y que lo único que hacen es convalidar su su sesgo cognitivo, que es decir, esto es una porquería y no sirve para nada y hay que eliminarlos a todos. Es difícil trabajar con ellos, pero bueno, es parte de las reglas del juego. Pero hay otros 500 que van con empatía hacia lo ambiental, pero con la cabeza un poco más abierta a escuchar otras opiniones. Y logran, durante esos debates, cuestionarse algunas cosas que hasta ese momento no se habían cuestionado. Y empezar a preocuparse por indagar un poco más allá del monodiscurso, a veces no tan constructivo, que tienen algunos sectores ambientales. Entonces me parece que si de esas 1,000 personas, o 10, o 100, el 50% es capaz de empezar a replantearse el prejuicio que tenían, y ese debate vale mucho la pena. Antonio, Sebas Álvaro, buen día. Hace un ratito nos escuchabas a Jorge Giacobbe, y nada, tuvimos la posibilidad de conversar con él justo el fin de pasado, y él hablaba del permiso social, ¿no? Que el agro necesita ese que tener ese permiso social y que no es tan comunicacional. ¿Vos lo ves así? Si lo ves así, ¿cómo puede ser el primer paso, aunque sea para lograr ese permiso social, que sería un poco convencimiento, me lo imagino por ahí, no lo sé, no lo tengo claro? No, el permiso social es que la gente, no solamente del pueblito donde trabajás, sino la gente de en general, de las ciudades, donde viven aquellas personas que regulan, que gobiernan y que deciden las normas que van a condicionar tu trabajo, entiendan de qué se trata el campo y cuando regulan, te consulten, te tengan en cuenta y seas parte de los protagonistas que van a influir en esas decisiones. Porque si no, si vos sos un sector denostado, si sos un sector incomprendido, si sos un sector desconocido, bueno, cualquiera puede regular en contra tuyo, te pueden matar fiscalmente, meterte cada vez más retenciones o lo que fuera, que nadie va a salir a defenderte o nadie va a salir a adecuadamente a decir, no, ojo, este es un sector muy importante para la Argentina, tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a hacer. Es verdad que es el sector que tiene más capacidad contributiva en una Argentina alicaída, pero tampoco podemos exprimirlo tanto que agotemos su capacidad de seguir generando riqueza. Ese permiso social se consigue, a mi juicio, comunicando. No hay ninguna otra manera. Y hoy la comunicación en el agro es muy endogámica. Es decir, nosotros nos gusta hablarnos a nosotros mismos y el grado de empatía que tenemos cuando hablamos con gente que piensa distinto a nosotros es muy bajo. Yo creo que vos estás en Twitter, Marcos, Sebastián, Ricardo, y ustedes ven el grado a veces de agresividad con el que se plantean las cosas de uno y otro lado, y no hay forma de romper eso si nosotros no circulamos transversalmente hacia otros sectores y logramos comunicarnos con ellos, pero para eso tenés que tener cierto grado de empatía, incluso con la gente que no te gusta. Antonio, a ver, ¿no? Yo creo que te tiro esto. Me parece que durante años venimos hablando, ¿no? Muchas cosas y creo que hemos avanzado. Por ejemplo, buenas prácticas agrícolas, hacer las cosas bien, señalar al que la hace mal, ¿no? O sea, me parece que en eso estamos trabajando muchísimo mejor que lo que podíamos haber trabajado hace 80 años, 50, 30, 10. Me parece cada vez mejor. Entonces, tengo una pregunta. ¿Lo que nos hace falta no es, a lo mejor, estar todos más atentos? O sea, que haya una participación más activa, porque yo creo que no somos, no hay 250.000 productores, hay 3,4 millones de personas que trabajamos directa o indirectamente en esto, ¿no? Entonces, pregunto, la gente que trabaja, por decirte, en Syngenta o en otras empresas, la cantidad de ingenieros agrónomos y gente que participa en las agronomías, que venden esos productos, nosotros como comunicadores, etcétera, cada uno no tiene que asumir ese rol comunicándole a 4 o 5, si lo hiciéramos bien, ¿no bastaría con eso? Y sí, claramente, pero no está pasando. O, Ricardo, vos ves mucha gente fuera de los clásicos sectores agropecuarios que comunican permanentemente haciendo algo más. Y claro, vos hablaste de los ingenieros agrónomos. ¿Qué hay de la fábrica o del vendedor de las pickups de Toyota o de cualquier otra marca? ¿El 80% a qué sector los compra? Sí, el agro. Ahora, la gente que trabaja fabricando o vendiendo pickups, ¿se ve relacionada con el agro o se ve relacionada con el mercado de automóviles? Uh-huh. Es buena esa. Antonio, para eso se necesita comunicación. Sí, perdón Marco. No, está bien que cierres esa frase. Antonio, a ver, yo trabajo en el periodismo agropecuario hace 20 años y lo que vos mencionabas hace un ratito nomás, esto de la comunicación endogámica, lo vengo escuchando, no sé si hace 20, pero hace 10 o 15 seguro. ¿Qué le falta al sector para salir de ese círculo? ¿Por qué, habiendo tantas entidades, asociaciones, cámaras, institutos, fundaciones, de todo, no hay forma de, no sé si coordinar un mensaje, pero por lo menos que haya muchos actores que impulsen un mensaje? Pero no se van a enojar conmigo con lo que voy a decir. No, por favor. Por eso estamos. Y bueno, por ejemplo, este es un excelente programa. Yo te diría de los mejores que suelo escuchar cuando puedo. El tema es que puedo poco, porque levantarme a las 6 o a las 7 de la mañana un sábado me cuesta mucho porque madrugo todos los días. Entonces, ¿por qué un programa como este, que es excelente, no puede estar a las 7 de la tarde de lunes a viernes? Sí, señor, o en la televisión, exacto. Sí, señor. No soy la manija que le dejás a Bindia. Nosotros ponemos todos horarios y lugares y sitios donde seguimos reforzando la idea endogámica. Sí, señor. No es un programa cuyo target sea la gran comunidad argentina. Es un programa que tiene como target los productores que se levantan a las 6 de la mañana y van a tomar un mate, después se van al campo, lo que fuera. Comercialmente cierra bien, pero comunicacionalmente no. Sí, después tratamos de empujarlo vía redes sociales. Lo bueno que tenemos hoy es que todo esto nos permite, como dijiste vos, ¿viste? Pero hacete un estudio, Ricardo. ¿Cuántos de tus seguidores son productores y cuánto es gente común? Es cierto, tenés razón también. Sí. Es excelente tu reflexión, Antonio. A ver, y ya esto ya no es una entrevista, es una charla. Nosotros siempre destacamos que los mensajes que más nos reconfortan son los de la gente que no es del sector, cuando nos dicen aprendí tal cosa o entendí tal otra. Y es lo que tratamos de hacer también insertándonos en los micros de la programación durante la semana, así que me parece que estamos en línea con este diagnóstico. Y yo te agrego un comentario a lo que dice Marcos y ya tratamos de cerrar, lo que es yo debatía con muchos periodistas de otros sectores y decía, a mí me parece que, y no porque sea el nuestro, ¿no?, que el periodismo agropecuario junto con el económico, te diría, a veces que son, y por ahí a lo mejor político, ponele político también, si bien hay una grieta enorme ahí, creo que son los mejores periodismos. O sea, el supermercadismo, los caños sin costura, el turismo, la energía, ¿tienen periodismo especializado que llegue tanto? O sea, en eso tenemos que... No, tenés razón, ¿eh? Y sin duda, hay que tener en cuenta que somos un 30% del PBI, un 60% de las exportaciones y de las reservas, un 10 o 15% de empleo directo en la Argentina. Entonces, amerita, ¿no?, una especialización. Lo que digo es que a esa especialización hay que abrirla un poco más. No hay que dejar de tener especialistas, pero hay que incorporarse un poco más en los medios nacionales. Sí, señor. Impecable, maestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La realidad, un lujo, y como dijo Marcos, ¿no?, más que una entrevista, fue una charla y la tenemos que seguir. Gracias, Antonio. Me encanta tenerla, me encanta. Un abrazo a los tres. Gracias, maestro. Antonio Aracre, CEO de Syngenta. Y una frase, cortita. Primero Marcos, que es el más larguero, dale. Muy buena charla. Pará, primero tiremos la encuesta. A ver, tirá la encuesta. Preguntado muy temprano. Como productor, ¿cuál es el tema que más te preocupa? Presión impositiva, nuevas normas ambientales, respeto por instituciones, inseguridad. Yo voté respeto a instituciones. Inseguridad, 4%. Nuevas normas ambientales, 10%, redondeemos. Respeto por instituciones, 33%. y presión impositiva 53%, que gana ampliamente. Les hablé los con temas... el corazón y me contestaron con la billetera. No, pero a ver, es entendible porque, digamos, lo que te ahorca es la economía. Pero lo que te joroba son las instituciones, porque así vas a tener siempre malos impuestos. Sí, y en el largo plazo, y con las normas que se están aprobando en este momento en el Congreso, las nuevas normas ambientales no te van a dejar producir pasado mañana, y es un poco lo que hablábamos con Alacre sin mencionar puntualmente estas normas. Impecable. Una cosita más, sí, antes de subirme a la Nissan, yo empecé en revistas de supermercados, en revistas de perfumes, explicando cómo se realiza un peinado. Un gran saludo a todos los periodistas del supermercadismo y las actividades. Vamos, el tipo, que tienen que ver con estas cosas. Qué bien, ¿eh? Yo de chiquito vendía carne en los frigoríficos. Vamos, todavía cada uno va confesando acá. Seba, tu saludo como siempre. Bueno, un saludo de la mano de un crack, Winston Churchill, que a vos te encanta. Sí, señor. Le hablaba a los jóvenes en su momento y le decían, muchachos, sean amables, pero fuertes. Así que buen fin de semana para todos. Impecable, y como diría Winston Churchill, solo le prometimos sangre, sudor y lágrimas. 800, esto lo hizo un equipo, en la producción, el famoso y querido Rama Vidal, que está acá, que está contento por el empate. En la información, Daniel Langenecker. En la operación técnica, Brian Feito, maestro de los maestros. Y allá, en Corrientes, el Seba Salvaro. Desde La Pampa, Santa Rosa, Marcos López Arriazu, yo, Ricardo Bindi, acá en Buenos Aires. Un programa bien federal. Y ahora lo dejamos al equipo de...